¿Y se acostumbra a decir, no, por el tema de la inseguridad, ya nadie sale a la vereda? No, ayer me fui a comprar 6 bizcochos porque vi gente tomando mates y comiendo bizcochos en la vereda. Sí. ¿Y salió con su mate a la vereda o se incluyó en alguna ronda de mate y no, aportó los bizcochos? No, porque donde vi los bizcochos no era gente conocida, qué sé yo, y aparte los vi muy en familia. ¿Con lo cual usted salió entonces con su propio mate a la vereda? No, salí al patio, porque al patio. Como vivo en un edificio, salí a la vereda. No, por toda la seguridad. Y como tenés ahora más gente que te toma mate en la vereda, como ustedes bien decían, que quizás se empieza a notar, la gente ya no te barre como antes. Es verdad. Está todo bien con los plátanos, son una masa. Los plátanos, la sombra que proyectan, lo frescas que son las calles donde están estas especies de túneles. Que generan, sí. por la gran cantidad de sombra y por la importante de las copas de estos árboles. Si te gusta el plátano, bancate la pelusa. En el batallón de comunicaciones 121, sí. Los arquitectos compararon esta propuesta con la que pasó hace 100 años atrás en el Parque Independencia, cuando era un campo. Y también, en ese momento no sé si había scratches o protestas, corte de ruta, creo que no, pero había como un rechazo de abrir este espacio. Aureliano Sarvá, que es con quien hablábamos, y nos detallaba algunas cuestiones, el titular del Colegio de Arquitectos de la provincia de Salta. Hay diferentes tipologías, no más de 5 pisos de altura, o sea, se parte desde una tipología de vivienda en dúplex hasta 5 pisos de altura. Después de ahí, ¿cómo van a ser? ¿Qué impronta van a tener? Saldrá de un concurso ya de anteproyecto para esa vivienda o de un estudio por parte del gobierno de qué es lo que propone. Bueno, Flor, va a quedar lindo, parece. Parece que sí. Lo de ayer fue un día histórico para todas las organizaciones que vienen trabajando por esto desde hace mucho tiempo. Cecilia Merchán, que es diputada nacional de Libres del Sur. Trabajando para que deje de ser un tabú discutir alrededor de una realidad que nos atraviesa como sociedad. Hemos sacado debajo de la alfombra un tema que siempre tememos de abordar, ¿no? Tenemos miedo de abordar. Es una realidad que nos atraviesa, es algo que discute la sociedad argentina y creo que en la Cámara es donde tenemos la obligación y la responsabilidad de dar cuenta de esta situación que implica la clandestinidad a la que son sometidas hoy las 500.000 mujeres que todos los años atraviesan por esta situación. Julio De Vido, quien hace tiempo sugirió que Lifchitz era el más peronista de los socialistas. Yo confío en Miguel. Porque piensa distinto. El intendente rosarino contestó: nunca fui peronista, soy socialista de toda mi vida, pero siempre he hecho un esfuerzo por entender al peronismo. Yo confío en Miguel, porque es uno de nosotros. ¡Perón, Perón! Nosotros estamos llegando a la conclusión de que hay una operación por parte del lobby sojero. Carlos Manesi, que es integrante del Centro de Protección a la Naturaleza, también de Pueblos Fumigados. De las organizaciones que están ligadas al lobby sojero, que son sojeras o que están relacionadas al tema del campo, en demorar lo máximo que se pueda el salido de esta ley. Y no puede ser de que durante 4 años no haya habido una ley de consenso, ¿no? El tema de las fumigaciones aéreas, hay que prohibirlas porque en Europa hace 2 años se prohibieron que se implemente el fallo de San Jorge que pide 800 metros libres de fumigaciones. En el interior de la provincia, la segunda causa de enfermedad de los vecinos son los silos. Fíjense, están todos dentro de los pueblos y eso tendría que estar como mínimo a 3 o 4 kilómetros de los pueblos. Cuiden la flor. Porque el vuelo histriónico, la flexibilidad para poner el humor en la noticia, su capacidad de abordar los más variados temas periodísticos. Las nubes se van acomodando, viste, cual Tetris, se van acomodando donde tienen un espacio y ahí van danzando, en esta, la primavera está aburrida. Sí, llena de nubes. La primavera está aburrida, es así. Y toda esa gama de talentos que despliega en sus distintas intervenciones va a ser tentada para trabajar como movilera de CQC. No creo que Flor trabaje en CQC. Cuídenla porque la perdemos. Qué lindo elogio que le ha mandado, está muy bien lo que dice. vamos a seguir con la temática de la semana pasada. Así que vamos a seguir con la diversidad de géneros. Está bien. En este caso vamos hacia la heterosexualidad más recalcitrante. ¿No? Igual, claro, si incluso usted dice macho, yo le voy a agregar atrás herido. Porque en general las letras de tango, digamos que suelen hablar de un macho herido. Herido, sí. Del mundo Rivero a mi mamá, que es bien de macho. Bien de macho faldero. Sí. En mi barrio igual le dicen el macho babacho. Bueno, después de Box Day, ya nos vamos al lado de el hombre solitario, que es la verdadera historia de Sam el Montañés. El montañista, que es un hombre básicamente solitario. Solitario, sí. La cabra mecánica, con Reina de la Mantequilla, pero es ese hombre así medio autodestructivo, que le gusta tomar y matarse, digamos, ese tipo de cosas, que también es un poco fenotipo. El macho cabeza, digamos.